tengo que me ama. Si ya tengo que me ama, ama. ¿Para qué volver? Si ya tengo que me ama. Si ya tengo que me ama. Si ya tengo que me ama. Y es solo una dama, es una princesa la que mis heridas sana. Sin embargo tú, una malvada, creada por Lucifer, una malcriada, que ha llegado y de nuevo a confundirme, para que yo caiga en sus garras y destruirme. Pero no, pero no, que ha llegado y de nuevo a confundirme, para que yo caiga en sus garras y destruirme. Pero no. Que me ama, si ya tengo que me ama, ¿para qué?